Apocalipsis de Tomás. Escucha, oh Tomás. Porque yo soy el Hijo de Dios el Padre, y soy el Padre de todos los espíritus. Oye de mí las señales que vendrán a pasar al fin de este mundo, cuando el fin del mundo se cumpla, viene. Que pase antes de que mis elegidos salgan del mundo. Te diré lo que sucederá abiertamente a los hombres, o, te lo diré abiertamente, etc. Pero cuando estas cosas serán hechas, los príncipes de los ángeles no lo sabrán, ya que ahora está oculto de antes. Entonces habrá en el mundo participaciones entre rey y rey. Y en toda la tierra habrá gran hambre, grandes pestes, y muchas angustias. Y los hijos de los hombres serán conducidos cautivos entre todas las naciones, y caerán por el borde de la espada, y habrá una gran conmoción en el mundo. Bien omite. Luego después de eso, cuando la hora del fin se acerca, habrá durante 7 días grandes señales en el cielo. Y los poderes de los cielos se moverán. Entonces habrá en el primer día el principio. A la tercera hora del día una gran y poderosa voz en el firmamento del cielo, y una nube sangrienta que sube abajo, viene del norte. Y grandes truenos y poderosos relámpagos lo seguirá. Y cubrirá todo el cielo. Y habrá una lluvia de sangre sobre toda la tierra. Estos son los signos del primer día. Y en el segundo día habrá una gran voz en la expansión del cielo. Y la tierra se moverá de su lugar. Y las puertas del cielo se abrirán en la expansión del cielo hacia el este. Y el humo de un gran fuego brotará por las puertas del cielo, y cubrirá todos los cielos hasta la tarde. En ese día habrá temores, y grandes terrores en el mundo. Estos son los signos del segundo día. Viena es defectuosa aquí. Pero en el tercer día, como a la hora tercera, habrá una gran voz en el cielo. Y los abismos de la tierra, fines de Viena, rugirán desde los 4 rincones del mundo. Los pináculos, así, del firmamento de los cielos se abrirán. Y todo el aire se llenará con pilares de humo. Habrá un hedor de azufre, muy malo, hasta la hora décima. Y los hombres dirán: creemos que el tiempo se acerca a perecer. Estos son los signos del tercer día. Y en el cuarto día a la primera hora, desde la tierra del oriente, el abismo se derrite y ruge. Entonces toda la tierra será sacudida por el poder de un terremoto. En ese día caerán los ornamentos de los paganos. Y todas las construcciones de la tierra, ante el poder del terremoto. Estos son los signos del cuarto día. Pero en el quinto día a la hora sexta, de repente habrá un gran trueno en el cielo. Y los poderes de la luz y la rueda del sol serán atrapados. Y habrá una gran oscuridad en el mundo. Hasta la tarde. Y el aire estará triste, sin sol ni luna. Y las estrellas cesarán en su ministerio. En ese día, todas las naciones contemplarán como en un espejo. O, lo contemplarán como cilicio. Y despreciarán la vida de este mundo. Estos son los signos del quinto día. Y en el sexto día a la cuarta hora habrá una gran voz en el cielo. Y la expansión de los cielos será hendida desde el este hasta el oeste. Y los ángeles de los cielos mirarán hacia la tierra por las aberturas de los cielos. Y todos estos que están sobre la tierra contemplarán la hueste de los ángeles que miran desde los cielos. Entonces todos los hombres huirán a los monumentos, montañas, y se esconderán de la cara de los ángeles justos. Y dirán: Ojalá la tierra se abriera y nos tragara. Y tales cosas sucederán como nunca lo fueron desde que este mundo fue creado. Entonces verán que vengo de lo alto a la luz de mi Padre con el poder y el honor de los santos ángeles. Luego, al llegar, se cerrará la cerca del fuego del paraíso. Porque el paraíso está rodeado de fuego. Y este será el fuego perpetuo que consumirá la tierra y todos los elementos del mundo. Entonces los espíritus y las almas de todos los hombres saldrán de él, paraíso, y vendrán sobre toda la tierra, y cada uno de ellos irá a su propio cuerpo, donde está guardado. Y cada uno de ellos dirá: aquí está mi cuerpo. Y cuando se oiga la gran voz de aquellos espíritus, habrá un gran terremoto sobre todo el mundo. Y por su poder los montes serán hendidos desde arriba, y las rocas desde abajo. Entonces cada espíritu volverá a su propio vaso, y los cuerpos de los santos que se han dormido se levantarán. Entonces sus cuerpos serán transformados en la imagen y semejanza y el honor de los santos ángeles, y en el poder de la imagen de mi Santo Padre. Entonces se vestirán con la vestidura de la vida eterna, de la nube de luz que nunca se ha visto en este mundo, porque esa nube desciende del reino más alto del cielo del poder de mi Padre. Y esa nube rodeará con su belleza a todos los espíritus que han creído en mí. Entonces ellos serán vestidos y serán llevados por la mano de los santos ángeles como les he dicho antes. Entonces también serán levantados en el aire sobre una nube de luz, e irán conmigo regocijándome al cielo. Y luego continuarán en la luz y el honor de mi Padre. Entonces habrá para ellos gran alegría con mi Padre y ante los santos ángeles. Estas son las señales del sexto día. Y en el séptimo día, la hora octava, habrá voces en los cuatro rincones del cielo. Y todo el aire será sacudido y lleno de santos ángeles. Y harán guerra contra ellos todo el día. Y en ese día los elegidos serán buscados por los santos ángeles de la destrucción del mundo. Entonces todos verán que la hora de su destrucción se acerca. Estos son los signos del séptimo día. Y cuando pasen los siete días, el octavo día, la hora sexta, habrá una voz dulce y tierna en el cielo del oriente. Entonces se revelará aquel ángel que tiene poder sobre los santos ángeles, y todos los ángeles saldrán con él, sentados sobre carros de las nubes de mi Santo Padre, así, regocijándose, y corriendo en el aire debajo del cielo, para dar a luz a los elegidos que han creído en mí, y se regocijarán de que la destrucción de este mundo ha llegado. Las palabras del Salvador a Tomás han terminado, concernientes al fin de este mundo.